y la convierte en un día de puta madre para la gente que merecemos la pena, para la gente que no. Muy buenas, Alpa, ¿y qué tal? Por aquí Roxa Rosario, el control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y tu amigo y vecino Santi Pequeño Tarasco, a los alaridos, dispuestos a hacértelo pasar bien. El episodio 1038 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com para internet. Para internet, para todo el planeta. También en directo en FM, en Norte Radio 92.2 Vitoria-Gasteiz, Rock Radio 88.3 para Iruña y la misma emisora en Tudela en el 98.5, ahí en directo live para toda la zona norte de Españistán. También en un montón de FMs y otras plataformas online, pero en diferido. Nos puedes encontrar cualquier día de la semana, cualquier hora. Y si quieres elegir tú la hora y el día y el lugar, a través del podcast. Esas son las maneras que tienes de estar aquí con nosotros y que tenemos nosotros de difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Estamos abriendo con el nuevo himno de Hortaleza, ¿eh? No sé si tenían alguno oficial, institucional, pero desde que se lo compusieron los H's y se lo cantaron con los porretas, esto es el nuevo himno de Hortaleza y punto. Somos de Hortaleza, de los H's, uno de los adelantos a lo que será su nuevo disco. Además, esos adelantos nos van a acompañar en la primera parte del programa de hoy, de este episodio 1038 de Pequeño Ternasco, wow, yeah. Superamos los problemas siempre que tú estés conmigo. No perdemos la cabeza si los compartimos. Y así vivimos los días que sean todos divertidos, para que tomarse en serio si no dirigidos. Y quien no crea en nosotros se equivoca totalmente. Somos de Hortaleza, somos buena gente. Sin miedo a caer, sin miedo a tener que empezar de nuevo. Salto Mata Rock.com. Como siempre, te tenemos preparadas un montón de cositas de las buenas. Conciertos, novedades, y si me entrevistas, que no hay argumento, que el camino me lleva un poquito de todo. Y los H's, como te decía, acompañándonos con esos seis primeros adelantos a lo que será su nuevo y tercer álbum de estudio. Porque no hay alborozo en el viento que me saque de esta tempestad. Vamos a dedicar el programa a dos de nuestros más recientes fans en redes sociales, concretamente en Instagram. El programa de hoy está dedicado para Elena Invierno al Sol y para Rosa Mellinas. ¡Oh yeah! ¡Pequeños de razón! Ya se le apagó la luz. Vamos a tener que hacer grabar otro que diga pequeñas ternascas. También sí. Hace tiempo que no creo, solo busco y algo espero. Vamos a empezar a recomendarte conciertos. Va, Roxa Rosae. Gis, noviembre en León. Cada uno se pilla las vacaciones cuando quiere y se va a donde le da la gana. No, no es que el trío madrileño de Roxima se vaya todo el mes de noviembre a León, pero sí que va a estar por tierras leonesas en un par de citas en este otoñal mes. Supongo que León, con tanto monte y tanta gaita, tiene que estar precioso el otoño. Bueno, ese par de visitas que tiene planteadas para este mes de noviembre comienzan precisamente este sábado 8. Estarán a partir de las 10 de la noche en el Café Bar Rockers de Cacabelos, en el Cierzo. El Cierzo es aquí, en el Bierzo, que sí que es en León. Y sabes que no puedo pagar. No se puede tener todo bueno en León, el Bierzo y el Cierzo, una cosa u otra. Cuando estabas tú. Aunque lo del Cierzo bueno lo opinaremos solamente unos poquicos de aquí, probablemente. Que le pregunten a Leo Harlem, en su monólogo. Bueno, sin Cierzo, pero en el Bierzo, este sábado 8 de noviembre, en la localidad leonesa de Cacabelos, en el Café Bar Rockers, estarán actuando los Higgs, presentando su último trabajo de estudio, Tiempos Duros. Lo estarán haciendo además de gratis, es entrada gratuita. Y seguramente podrás escuchar temas como este corte número 5 de su último trabajo de estudio. Tema titulado Bajo Presión, aunque ahí en León ya te digo yo que presión no tienen ninguna. We'll be right back. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Aquí seguimos en la compañía de H's, excelente compañía. Esto que suena bajo mis palabras se titula Vamos a romperlo todo. Seguimos trabajando cada día. No sé si vamos a romper, de momento no, que aquí nos gusta que las cosas funcionen, sobre todo cuando estamos en directo. Lo que sí que vamos a inaugurar es una especie de tablón de anuncios, una sección Se Busca, ¿vale? Roxa Rosae. Star Brook buscan bajista. ¿Ligas poco? ¿Te gusta ponerte en un rinconcito del escenario? No, para nada tienes que cumplir con estos dos estereotipos, pero sí, te apetece, te interesa pillar el puesto de las cuatro cuerdas en la mítica formación alicantina Stambrook, pues es la ocasión de probar suerte. Es hora de luchar contra las cuerdas que nos... Lo dicho, la manera de hacerte con ese puesto, pues contáctale por ellos a través de mensaje en Facebook o Instagram. Todo lo que contaron es mentira, o ya no es... O bien buscas Stambrook, como el buque, ese carguero que sacó a tanta gente en la guerra civil, tantos refugiados, tantos exiliados. Vamos a romperlo todo. En Facebook o en Instagram, o nosotros te lo ponemos muy fácil porque debajo de la noticia, esta noticia de Se Busca bajista de los Stambrook, en el artículo de este, en el cual va a ir incluido el podcast de este episodio de 2038 Pequeño Carnasco, te dejamos enlace a la página Stambrook en asaltomatarradio.com, donde hay enlace directo tanto a su Facebook como a su Instagram. Queremos que rápidamente, porque además estaban en racha de conciertos los amigos de Stambrook, parecía que la cosa empezaba a funcionar bien, estaban bien contentos, y esto pues les puede parar un poco el ritmo. Así que como no queremos que suceda eso, rápidamente alguien de la zona de Alacant que esté dispuesto a tomar las riendas de las cuatro cuerdas en los Stambrook, pues ya sabes, contacta con ellos y prueba que a lo mejor te metes en una banda que hace temazos como este que empieza a sonar ya. Entre ruinas, corte número 9 de La Muerte No Perdona, el último álbum hasta la fecha de los alicantinos Stambrook. En los salones del reino has aprendido vilmente a medrar, casi alcanzando tu sueño de superar tu estatus social. Patrulla es un pez. de azallar se fue apagando en el tiempo. La luz que te hizo brillar. Sabes moverte entre el engaño y la traición, como serpiente que se esconde entre las sombras. Te enseñaron el oficio de ladrón. ¿Crees que no hay nadie que frene tu ambición? Construyes un castillo de llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Usted podría parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si puede parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. ¡No dejes! Pues no es la única banda que busca nuevos componentes, no, Roxa Rosae. Dicking Down, huérfanos a, a las baquetas. Mira, para esto, a ver, nos gusta muchísimo salir en directo en FM a través de Norte Radio, pero en para esta noticia concreta nos gusta mucho más, porque oye, igual ahora mismo tú nos estás escuchando ahí desde Vitoria-Gasteiz, ahí en el coche o en el autobús o... Y resulta que toca esta batería, pues los Dicking Down necesitan alguien a las baquetas, a los tambores y a los bombos. A los viejos de esta tierra, si había forma de... La mítica formación gasteizarra, que llevan unos cuantos años dando caña, también anda buscando un nuevo compañero a las baquetas en este caso. Si te interesa el puesto, pues lo mismo que te hemos comentado con los Stanbrook, pero en el caso para Alicante, pues aquí... lo mismo, mándales mensaje a través de Facebook o Instagram. Nosotros en el artículo de hoy, que estará disponible a partir de las 9 de la noche con el podcast de Pequeño Ternasco de este episodio 1038, debajo de la noticia de que Dinky Dao buscan baterista, porque la batería se va a traer baterista generalmente a la banda. Siempre se debe apostar por un camino. Pero debajo de la noticia encontrarás enlace directo a la página de Dinky Dao en la web de asaltomatarradiorock.com, donde hay enlace directo también a ambas redes sociales, tanto a Facebook como a Instagram. Y si lo quieres buscar, pues Dinky Dao. Dinky, la segunda I es una Y. Dinky Dao, tanto en Facebook como en Instagram. Les mandas un mensajito y le dices: oye, yo tengo una batería y le doy y la porreo bien. A ver cómo hacemos. Y si te cogen, pues oye, ahí estás a los mandos de la sección rítmica de los Dinky Dao, ¿eh? Y te sientas ahí y ya sabes, siente la fuerza. Siente la fuerza de los Dinky Dao y los Dinky Dao sentirán tu fuerza a la batería también. Esto es Siente la Fuerza, corte número 8 de Mientras nos quede aliento, el último disco de los de Vitoria. Y aún quedan por decir. Hemos contado historias que nadie quiere oír. Hemos surcado el mundo de un otro confín. Sueños de vagabundo que luchan por vivir. Conseguir cantar nuestras canciones que nunca tengan fin. No vamos a rendirnos, seguiremos aquí mientras nos quede aliento, ganas de divertir. ¡Volverás a sentir tu propia fuerza! ¡Sentirás la sangre correr por tus manos! Mata rock.com. Serán clásicos. El día menos pensado. Serán clásicos cualquier día de estos, el día menos pensado, cualquiera de los temas de 144, el último álbum de estudio, tercero además, de los metaleros enmascarados de la ciudad condal, Decta. Precisamente el tema que ya escuchas se abre y da título a este último trabajo discográfico, 144, una cifra. Un tema que habla del tiempo mínimo que todas y todos y cada una y cada uno deberíamos dedicarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, dedicarnos ese tiempito al día. Algo que lamentablemente en la mayoría de los casos el ritmo frenético de esta vida muchas veces nos lo impide. Pero ellos ahí te lo dicen con fuerza, la cantidad de segundos que necesitas. 144, 144 segunditos, 2 minutos y nada. Sonando el corte número 5 de Hay una solución, el último disco hasta la fecha de los valencianos Rock Bender, que este fin de semana se van a dar un voltio por Zaragoza. Esto es Paso Mucho. Pero en mi manga estoy guardando una... Pero no le hagas caso, mucho caso al título de la canción y pásate a verles, claro. Paso Mucho. Hemos elegido porque están muy activos Rock Bender en cuanto a actividad videográfica. De este tema sacaron hace poquito un video lyric y también han sacado un videoclip de otro de los temas incluidos en ese Hay una solución, más recientemente todavía. Pero es que también están muy activos en cuanto a conciertos, porque este sábado están en Zaragoza, pero en este mes de noviembre también van a estar en un festival que se va a celebrar en Nayora, en el festival Metal B. De todo ello vamos a hablar con su guitarrista y compositor, Alberto Gimeno, que en unos segunditos lo tenemos aquí ya a través del teléfono en directo live. Se descubre la jugada, porque ya se esfranta tu mirada. Se descubre la jugada, porque ya se esfranta tu mirada. Bien, ya los conoces porque aquí han sonado muchísimo: Alberto Jimeno a la guitarra, Abel Velo a la voz, Alex al bajo y Martínez a la batería. Conforman este cuarteto valenciano de hard rock que, como te digo, este sábado 8 de noviembre están en Zaragoza, en Zaraguay, en la Sala Cepa, a partir de las 8:30 de la tarde, junto a dos bandas de ahí, de la capital maña, junto a The Bill Baines y estos otros, ¿cómo se llaman? Belta. Los dos con V. Y Rockbender con B. Bien gorda la B, además. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas. Pues nada, un placer estar aquí contigo esta tarde. Nuevamente, porque recuerdo que, no sé si fue la primera entrevista con Rockbender que hicimos con Rockbender, eras tú quien estaba. Sí, yo recuerdo que contigo hice lo que dices tú al principio con este segundo disco. Uh-huh. Haría ya uno al principio, sí. Pasa que en eso la llegada con la tontería. 2 años o 3. Sí, pues todo el tiempo que lleváis con nosotros en bandas asociadas, además recientemente renovados. Sí, sí. Y muy agradecidos que estamos de que sigáis confiando en este proyecto y queráis seguir estando aquí con nosotros. Sí, nosotros también agradecidos por la difusión, que al final, sabemos que esto nos apoyamos entre todos o somos garete. Así que bueno, es un placer contar con vosotros también por nuestra parte. ¿Cómo me gusta oírte decir eso? ¿Qué difícil es hacérselo entender a la gente, macho? Con lo sencillo que es, ¿verdad? Sí. Bueno, veas tú lo que le cuesta darle a la mollera de muchas personas. En fin, bueno, sí. Vamos a hacer fuerza a los que estamos, ¿eh? Y quien se quiera subir al tren, paramos. Aquí estamos entre estos. Encontramos apeaderos en cualquier momento. No hace falta que se detenga mucho la maquinaria, porque enseguida invitamos a todo el mundo a que se suba, igualmente que vosotros invitáis a todo el mundo a que se acerque este sábado a la Sala Z de Zaragoza, primera visita a la capital maña como Rockbender. Bueno, esta sería la segunda vez. Ah, la segunda vez, vale. Sí, ahora ya casi 10 años, porque la primera fue con Leo Jiménez, además, en 2016. Vaya. En el Teatro de las Esquinas, o sea, fue un bolazo. La verdad es que la primera vez en Zaragoza fue bastante chulo, la verdad. Pues sí, la primera vez en Zaragoza ir a tocar al Teatro de las Esquinas, sí, ojo, sí. A ver, es la sala, que te diría yo, de mediano aforo referente en la ciudad, básicamente. Sí. Luego ya son de mayor aforo, ¿no? Hay salas de pues con mucha mayor capacidad, pero esta creo que está en las 700, 800 personas, que está muy bien. Últimamente no parece que se estén haciendo muchos conciertos ahí, pero sí que es cierto que han ido a tocar bandas punteras, incluso a nivel internacional. Yo creo que los últimos que fueron así, de nuestro rollo, fueron a Mona Mars, creo que fueron, estuvieron ahí. Sí. De cuando a Zaragoza se daban conciertos buenos, que últimamente... Sí, yo creo que Zaragoza también ha sido siempre una capital por la que, lo que dices tú, muchas bandas, tanto de fuera como nacionales, es una ciudad a tener en cuenta. Y creo yo, ya digo yo, pues por lo que veo en redes y demás, veo que hay bastante actividad, pero bueno, el sábado veremos cómo está la cosa. Sí, no, si el verbo lo has conjugado muy bien, ha sido... Zaragoza ha sido. Ahora los nuevos mangantes mandamases de las instituciones optan por el turismo religioso y el metal, pues como que ahí no entra mucho, a no ser que traigan a bandas de rock católico de esas, o rock cristiano. Queda un poco pagano, ¿no? El rock así, el heavy, queda un poco pagano, a lo mejor. Sí. Bueno, es una ciudad maravillosa. Yo he vivido ahí 35 años y mejor me callo porque se me sube la sangre a los ojos. Pero bueno, es un gustazo. Tengo que decir que la Sala Z, desde luego, no estaba entre mis favoritas por sonido, por capacidad, por visibilidad, sí. Pero el sonido, siempre había adolecido el sonido. Pero últimamente creo que ha mejorado la cosa bastante, por lo que me ha ido comentando el personal. Y de hecho, pues mira, una excelente ocasión que acudáis vosotros a la Z para acercarnos nosotros y comprobarlo in situ, si es verdad esa mejora de sonido, porque la verdad es que le hace falta a esa sala, ¿eh? O le hacía falta. Sí, yo la conocía de nombre, pues lo que te he dicho, de Aranado, yo qué sé, desde que empezamos con esto, ahí me suena de ver bandas, yo qué sé, incluso de fuera, como Bonafide, que seguían y tal, que hacían parada en esta sala, y el nombre me suena de eso. Entonces, pues al final, pues mira, la vamos a pisar ahí a ver qué tal se le da a Rockbender. Sí, sí, no, la sala está céntrica, ya te digo, o sea, a ver, es amplia, no todo el mundo puede ver bien el concierto, pero los que hay un buen trozo, ¿vale?, recto, sin columnas ni nada, en el que hay bastante capacidad y la gente disfruta ahí de los conciertos. Vamos a ver qué tal se estila el de este sábado, 8 de noviembre, lo recordamos, a partir de las 8:30 de la tarde. 12 euros en taquilla, 10 euros la anticipada. Nosotros, en el artículo en el cual va a estar incluido a partir de las 9 de la noche el podcast de este episodio 1038 Pequeño Tanasco, os vamos a dejar enlace directo a esa venta anticipada para que se ahorre 2 euritos el personal, que oye, pues no sé si llega ya para una cerveza, igual para una cañeja, si creo que siguen tirando de barril, igual para una caña llega. últimamente está caro hasta la cerveza, Alberto. Sí. Bueno, y también un concierto un poco más adelante, a finales de mes, o el penúltimo fin de semana, esto es, sí, penúltimo fin de semana de noviembre, también sí. Vais a estar de concierto en Ayora, en el Metal Bee, que se ve que es un festival nuevo, ¿es un festival que se venía haciendo ya? Pues creo que este es el tercer año, si no me equivoco. Lo que sí que me he fijado es que han hecho como varios lanzamientos de promoción de venta de entradas, y en ese aspecto está yendo muy bien la anticipada, porque hay sí. Como tres lanzamientos y esas entradas primeras a precio más reducido están agotadas, así que habría que decirle a la gente que estén atentos y atentos, porque a lo que vayan a coger la entrada igual se encuentran que ya no hay. Sí, sí, eso lo que dices tú. Cuando lanzaron las primeras entradas habían como varios paquetes de, pues yo qué sé, por habían, me lo invento, no me acuerdo, por 20 entradas anticipadas a un precio inferior, y hacían como paquetes, y lo que he dicho, fueron agotando, y ahora ya, que si no me equivoco, creo que está el precio definitivo ya para la entrada. Bueno, también vamos a dejar enlace a la venta anticipada para ese Metal Bee, que como os digo, es para el 22 de noviembre, pero bueno, nosotros volveremos a informar conforme se acerque la fecha, volveremos a facilitar la información y el enlace a la venta anticipada, pero de momento hoy también ya se puede conseguir todo, sobre todo para la gente de vuestra casa, ¿no? De la zona de Valencia y alrededores, Ayora y tal, porque esto Ayora no debe estar muy lejos de Valencia capital, ¿no? ¿O sí? Sí, estaba una horita y media. Ah, vaya, yo pensaba que estaba más cerca. No, pero está guay porque, pues uno, también le damos una oportunidad a la gente que no es de Valencia a Valencia, y nos movemos también por el interior, y la sala además tiene buena pinta. Yo, por lo que he estado viendo vídeos de otros años y de conciertos, la sala tiene muy buena pinta, entonces la verdad es que tenemos ganas. Estaba comentando que también habéis sacado un par de canciones, de sencillos, en forma... Uno video lyric, el del Paso Mucho, y también un segundo Siento el Rock and Roll, es el último, ese ya sí videoclip, ¿no? Es lo último que habéis estrenado en formato videoclip. Háblanos un poco del rodaje de ese tema. ¿De Siento el Rock and Roll? Sí, Siento el Rock and Roll, ese es el último, ¿no? Pues ese. Sí, sí. No, bueno, ambos son temas de nuestro último disco, Hay una Solución. Lo que pasa es que, bueno, aunque no fue un single como tal, Siento el Rock and Roll, para nosotros sí que es una canción a la que le tenemos mucho cariño. Creemos que también habla un poco de la esencia, ¿no? De lo que es el rock and roll para nosotros, ¿no? De, pues, esta pasión, ¿no? Este amor al arte que nos produce, pues, hacer música. Entonces, para nosotros es como un himno, y pensábamos que era como el tema idóneo para hacer un videoclip que representase un poco lo que es lo que es Roskbender, pues a nivel de espíritu, y el que no nos ha visto en directo, si ve este videoclip, se puede hacer una idea de lo que es el, pues el directo de Roskbender. Entonces, queríamos captar la esencia del directo y creemos que ha sido, la verdad, un trabajo que lo hace a la perfección. Pues sí, yo tengo que opinar en ese aspecto lo mismo, porque yo que sí que os he visto en directo, puedo corroborar tus palabras y sí que está bien reflejada. Además, está grabado también la 16 toneladas, ¿no? Correcto, sí. Yo os vi en la 16 toneladas con la presentación del disco de Hay una solución, o sea, hace ya un tiempito, pero bueno, la sala es la misma. Imagino que el público que acudiera sería también... repetirían muchas y muchos de los que estuvieron en aquel concierto al que pude asistir, y sí que se refleja ciertamente pues todo lo que dais sobre el escenario, que es una verdad, una barbaridad, vamos. O sea, yo siempre lo he dicho desde que os fui en directo, digo, si quieres ver una banda en directo y pasármelo bien, vete a ver a los Roskbender, porque lo vas a flipar. Sí, es lo que dices tú, la sala es la misma donde hicimos la presentación del disco, y la verdad es que desde aquel bolo hemos cogido como la costumbre de hacer en la misma fecha, además, por enero a principios, un concierto en directo de Lanz. La verdad es que de momento llevamos, creo que sería el tercer año, este año repetimos, y la verdad es que funciona muy bien. Y para nosotros nos vale la pena hacer un concierto al año en Valencia y hacerlo a lo grande. Y pues eso, que se llene, porque lo que dices tú, que de gente y tal, pues está de normal, pues como la presentación, que fue un bolazo, nos lo pasamos de puta madre, lleno de gente. Y la gente, es como que cuanta más gente hay en la sala, la gente mejor se lo pasa, ¿no? Es como que hay un ambiente festivo ahí que se contagia. Y la verdad es que el videoclip este capta la esencia también del público, y estamos encantados con el resultado. Bueno, no es lo único que tenéis en forma de videoclip. También hicisteis videoclip de Hay una solución, la canción que da título al trabajo, y varios videolíricos más. Yo creo que uno de esos videolíricos también tenía... Había videolíric para Hoy toca ensayar, creo que fue uno de los primeros. No, ese no fue un videolíric como tal, fue un vídeo en el que como, bueno, cuando estuvimos grabando en Cube Studios, pues hacíamos tomas, ¿no? Cuando nos llevamos una cámara, hicimos un poco tomas, y una persona nos hizo un montaje que quedó chulo. Era un poco captar la esencia de lo que fue la grabación. Entonces nos ve ahí en el estudio, pero no llega a ser líric. Yo también tenía el recuerdo, ¿eh? O sea, yo no sé por qué también tenía el recuerdo de que era líric, pero no eran tomas del estudio. Bueno, y también quedó chulo, quedó divertido. Aquí no lo vamos a ver, pero sí que lo vamos a escuchar. Hoy toca ensayar, escuchamos este auténtico temazo de ese disco Hay una solución de Roskbender, uno de los temas que probablemente caiga en Zaragoza y también en Ayora el día 22. Y ahora volvemos contigo. Hoy toca ensayar, Roskbender. Ahí está el jefe y me mira. Ahora sigues escuchando Pequeño Tornasco en la sintonía de Asalto Mata Radio Rock.com para todo el pinche planeta en internet, en directo también en FM Vitoria-Gasteiz 92.2 a través de Norte Radio, a través de Rock Radio en Iruña en el 88.3 y en Tudela en el 98.5. En diferido, en multitud de otras FMs y plataformas online que pasan las señales en diferido de este tu programa. Y también a través del podcast, sea cual sea la manera que nos estás escuchando. Muchísimas gracias por estar ahí. Nosotros estamos aquí contigo y con Alberto Jimeno, guitarrista de Rock Bender, que este sábado 8 de noviembre a partir de las 8 y media de la tarde van a estar en la Sala Z de Zaraguay junto a otras dos bandas de la misma capital maña, pues haciendo lo que más le gusta hacer, que es tocar en directo, ¿verdad, Alberto? Eso es, sí. En Zaragoza, haciendo lo que más nos gusta, como tú dices. Oye, nos estuvo comentando, porque tuvimos por aquí hace poco a Abelo, que estabais preparando para el tema de los directos una cosa muy especial con imágenes detrás, con esos que los videolinis los estabais intentando orientar a que la gente los pudiera ver también los conciertos de fondo. No sé si eso ha avanzado lo suficiente como para que en Zaragoza o en el próximo concierto en Ayora se pueda ver. Pues en Zaragoza no lo llegamos a tener porque la verdad es que es un sistema que requiere mucho curro, pero bueno, estamos trabajando en ello y como dices, para intentar, que bueno, ya viste en directo que el público es como un elemento también muy importante, ¿no? En nuestro show. Por supuesto. Pues queremos integrarlo un poco más y pues es la idea de poder proyectar un, pues eso, los vídeos, ¿no? Y que den un poco más de vida al directo aún, pues bueno, es una idea que se nos ocurrió y estamos trabajando en ello. Bueno, quizá para ese concierto tan especial anual que hacéis ahí en las 16 toneladas, quizá para entonces sí que podáis avanzar algo, ¿no? Me parece a mí que ahí sí que os habéis puesto una pequeña meta, quizás. Ah, bueno, ahí es que depende de si el sitio donde tocamos tiene proyector, claro. Ahí la logística depende un poco de la sala, ¿no? El recinto en el que toquemos. Pues en el del Metal Beat sí que nos gustaría tenerlo porque ahí sí que nos han avisado que hay una pantalla más grande. Ah, y bueno, la verdad es que estaría guay tener eso de fondo, la verdad. Eso pues es un plus, ¿no? Que mola mucho. Y además también para empezar a probarlo y a ver qué tal funciona, cómo responde el personal, cómo queda el show. Sí. Es una muy buena piedra de toque este festival que nos estás comentando de Ayora el próximo 22 de noviembre, el Metal Beat. Pero lo dicho, este sábado Zaraguay, Rock Bender, toda la peña que nos escucháis en Zaragoza, que sois un montón. Os lo recomiendo. Además nosotros vamos a estar por ahí también, así que si nos vemos nos echaremos unas cervezuelas y unos saludos y unos cánticos, unos coros buenos a los Roberto, sí. que siempre los pedís en directo, ¿verdad? Sí, nosotros siempre incitamos al público a corear. Además, tú lo sabes, nuestras canciones, yo creo que el segundo estribillo ya te lo sabes de memoria, o sea que no hay excusa para cantarlo. Claro, claro, es que ahí también está el truco, ¿eh? Está el truco del almendruco, el truco de hacer las canciones coreables para que la gente las comparta, claro, claro que sí. Oye, y nosotros en el coche vamos siempre cantando, yo al menos. Cuando lo tenemos en aleatorio, el disco entero, pero en aleatorio, con otros muchos discos más de bandas asociadas, lógicamente, y clásicos del rock y el metal de toda la vida, ahí no somos Rock FM, pero nos gusta tener algunas sí, que te gustan por eso, porque son coreables, aunque sean en inglés, pues en castellano mucho más fácil, ¿no? Claro, sí. Yo además tengo un muy buen recuerdo del último bolo en Zaragoza, este que te comentaba con Leo Jiménez. Claro, al final el público asistente fue el público que iba a ver a Leo Jiménez. Pues en la canción Llena mi jarra, yo me acuerdo de ver el teatro coreando Llena mi jarra, aquí se me pone la piel de gallina de pensarlo, de la gente se lo está pasando ahí pipa y yo no me jaro, la cuentas tres veces, a la cuarta ya por inercia ya lo coreas. Entonces, eso es, también buscamos un poco en los estribillos que sean, pues eso, que sean facilones y que la gente le incite a cantar y acompañarnos. A cantar, que es de lo que se trata, aunque cantemos sí. mal. Los que cantamos mal, abajo, ¿eh? Y los que cantáis bien, pues arriba. Si esto funciona así, o sea, no tiene ningún misterio. No, pero un público cantando entre clase mal, clase bien, y el que al final un público ahí cantando al mismo tiempo no siempre queda bien. Claro, y siempre, Siempre fascinado. Y a vosotros os aporta mucha energía y mucha vibración y mucho, sí, mucho feedback y buen rollo a la hora de estar encima del escenario. Lo cual hace que si ya de normal o lo paséis bien, pues así, sí, lo paséis de puta madre y un capacico más. Oye, el otro día se nos escapó el amigo Velo, pero claro, es que tú también, yo sé que tú llevas más carga compositiva. ¿Cómo va, Rock Bender? ¿Hay cositas nuevas? ¿Tienes ya nuevos riffs en la cabeza o guardados en el cajón para sacarlos a la luz en algún momento, Alberto? Sí, a ver, yo a nivel compositivo lo que es tema riff, vamos, yo tengo ahí para parar un camión, desde que empecé a tocar la guitarra, pues cualquier cosilla siempre que se te... Además que yo soy una persona que a mí me pilló la época ya de emuladores de estos digitales, ¿no? De guitarra y todo esto de... Porque tú estás en el ordenador y con una tarjeta de sonido tú ya enchufas la guitarra y suenas de puta madre, la verdad. Entonces siempre he tenido la herramienta de grabar a mano y pues eso, desde que empecé a sonar yo con la guitarra, cualquier cosilla que yo veía que me sonaba bien, pues la grababa y tengo una carpeta ahí en disco duro, tengo copias para que no se pierda. Buah, tengo de riffs y canciones a medias y sin acabar, vamos, por un tubo. Pero bueno, luego está la parte de pues desechar, ¿no? De ver si se le puede dar forma con la banda, de ver si encaja algo. Pero bueno, ahí, quiero decir, ideas como tal hay un montón, pero claro, luego hay que darle forma. Y letras, están esperando ahí letras. Bueno, pues... Sí. Pues quien se ocupe de la letra, vamos a ver si que Alberto te llegara de que se le pongan letras a su riff y completar las canciones. De momento, este sábado, 8 de noviembre, Zaragoza, Sala Z de Zaragoza, RD Rock Bender, ahí estarán a partir de las 8 y media de la tarde junto a The Bill Baines y Los Belta para dar un auténtico concierto de rock and roll. 12 euritos taquilla, 10 euros la anticipada. Nos vemos ahí, Alberto. Perfecto, sí, ahí estaremos nosotros el sábado. Rosa, nos vamos. Un beso a Alberto y nos vemos. Y para los demás, un beso y abrazos y hasta mañana. Yo también me despido, tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, en Talto esa Ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Y tú, como yo, a cantar esto que suena. Siento el rock and roll, Rock Bender.